Bueno, con los jamaicaderos de fondo nos metemos en clima un poco de lo que fue la jornada de ayer en todo el país, no solo en Buenos Aires, digo, a ver, a nivel mundial, pero lo que vamos a reflejar aquí tiene que ver con, bueno, con cuestiones ocurridas en la Argentina, ¿sí? Esto es clima de marcha de ayer, ¿no? Era un grupo bastante afinado, ¿no? Se las escuchaba. Cierto. Mira, hasta hay cierta entonación de parte de. Viste que cuando uno está en grupo, en una marcha, la verdad es que en general desafinamos todo, ¿no? Porque lo que. Yo creo que somos las mujeres las que afinamos, te velé. Ustedes afinan en las marchas. Bueno, sí. No, mentira, mentira. No, en realidad, en las marchas, por lo menos a las que asistimos nosotros, en general sí, los micrófonos arengadores están en los partidos políticos tradicionales de izquierda en manos de mujeres bastante desafinadas, por cierto. Pero bueno, eso no quiere decir que si estuviera a cargo de varones serían afinados, ¿no? Pasa que en grupo todos desafinamos un poco más cubiertos por el resto. Y las pibas quedan en evidencia cuando están ahí. Bueno, vamos a escuchar audios que nos enviaron ayer por la noche, regresadas de las marchas en diferentes puntos del país, algunas compañeras. ¿Las empezamos a escuchar? Hola, compañeras de la retaguardia. Acá les habla Noelia. Yo soy militante feminista independiente de Tierra del Fuego. Vivo en Tolhuin, en un pueblo que queda en el corazón de la isla, en el centro, a 100 kilómetros de Ushuaia. Somos muy poquitos y, bueno, en la marcha fuimos pocas, pero intensas, como debe ser. Fue lindo, la verdad que pudimos concentrarnos en la plaza principal del pueblo, pudimos conversar un poco con los vecinos y las vecinas de cómo había sido la organización del paro, que fue a nivel provincial, contarles cómo fue la construcción colectiva del documento único que sacamos en la isla, y la verdad que estuvo bueno. Dimos una vuelta a la plaza simbólica, llevamos carteles, hicimos cartelería mucha, y cuando retornamos a la plaza leímos el documento nacional del paro internacional de mujeres, y luego leímos las consignas provinciales que se habían hecho en este trabajo conjunto con mujeres de Río Grande, de Ushuaia y de Tolhuin. La verdad que fue una buena jornada de lucha, con muchísimo frío, pero bien, bien caliente por el calor de la lucha feminista. Así que queríamos saludarlas desde acá y contarles cómo nos había ido. Bueno, gracias ahí a las pibas de Tierra del Fuego. Debemos decir que yo por lo menos cuando escuchaba este audio, no sé si lo comparten Luis y Euge, ella decía, bueno, acá somos pocos y obviamente éramos pocas en la manifestación. Uno se pierde en la multitud, ¿no? Uh-huh. Y también es más difícil hacer una multitud aquí, porque quizás una movilización de 3.000, 4.000, 5.000 personas quizás hasta pase de largo en la ciudad de Buenos Aires sin demasiada atención, ni hablar de los medios de comunicación tradicionales, pero quizás sin demasiada atención de la sociedad, porque hay tanta gente aquí en Córdoba, en Rosario, digo, en las grandes ciudades, que uno se puede perder en la multitud. Nos perdemos, de hecho, en la multitud. Pero en lugares así, tan chiquitos, como al que hacía referencia la compañera, donde todos se conocen, participar de movilizaciones como la de ayer tiene un valor enorme desde mi punto de vista, ¿no? Y ella decía, éramos poquitas, y a mí me parecía que eran grandiosas más que, más que poquitas, ¿no? Escuchamos un audio más, la seguimos escuchando un audio más. Dale. Bueno, orgullosas de todas nosotras, que cada una en su lugar, en su ciudad, pudo marchar y salir por todas nosotras. Estoy muy emocionada, estoy muy conmovida. Sinceramente, las admiro a todas. Yo también recién llegué hace un rato, nos estuvo amenazando la lluvia, por suerte cayeron dos gotas nada más, marchamos por la peatonal céntrica, hoy a la mañana de 11 a 1 se paró, la administración pública, algunos bancos también privados, los bancos pararon menos tiempo, pero bueno, se pudo salir a volantear, a hacer un ruidazo. Fue algo muy, muy bueno para una ciudad un poco chata como es Santa Fe, pero que de a poco va despertando. Después de la tarde nos concentramos en un bulevar, marchamos por la peatonal céntrica hasta Casa de Mayo, son 20 cuadras. Y bueno, en Plaza de Mayo está de un lado Casa de Gobierno, en otro lado está el Palacio de la Justicia y atrás está la Catedral. Fue una marcha tranquila, conseguimos que las primeras cuadras marcháramos mujeres, los partidos políticos, gremios y sindicato atrás. Yo marché con la foto de Natalia Costa, desaparecida en el 2009 por redes de trata, mujer en situación de prostitución, que la justicia ignora porque era pobre y porque estaba en prostitución. Su caso, no ha avanzado. Y por eso, bueno, después de tantas idas y vueltas, ahora la justicia federal ha tomado otra vez el caso. He mandado una foto por ahí. Se pasó en un momento por el prostíbulo Místico, un prostíbulo muy reconocido en esta ciudad, cuyos dueños era un diputado de la provincia y un camarista de la justicia provincial. Por eso me emocioné mucho cuando pasamos por ahí, porque Natalia estuvo ahí, ¿no? Bueno, disculpen. Bueno, amigas, compañeras de lucha, ha sido una jornada histórica. La tierra tembló y, bueno, ni una menos viva nos queremos. Silvina, de Santa Fe, para Eugenia. Y para todas, un beso enorme. Esa era Silvina Sierra de Santa Fe. Bueno, obviamente las alusiones que hacen las compañeras a que era para Eugenia, que era para la retaguardia, y que era, bueno, nada, pedimos audios y las compañeras con cariño nos lo dedican. Obviamente eran para este Enredando las Mañanas, pero bueno, ellas no lo sabían porque también estábamos todas como muy... Era una noche en la que estábamos todas muy cansadas, muy emocionadas, muy de... Recién volviendo de la marcha cada una de su lugar, ¿no? Digo, algunas compañeras... por ahí me decían, llamame un ratito porque todavía estoy arriba del escenario, ¿no? En los diferentes lugares fue terminando en diferentes momentos la movilización y la movida, ¿no? ¿Nos compartís el freno a la columna de La Cámpora del que fuiste protagonista ayer? Fue muy divertido, la verdad que fue muy divertido. Estaban los chicos de La Cámpora entrando a la plaza por Diagonal Sur, no, Diagonal Norte, por Diagonal Norte. Y en un momento se encontraron con nuestra pequeñísima columna. Yo marché ayer con las compañeras del equipo docente del postítulo de Educación Sexual Integral y con algunas alumnas que nos acompañaron y algunos alumnos. Y fue impresionante porque apareció de repente un varón a los gritos diciendo ¡Abran! ¡Abran! Así, pero unos gritos feroces y muy de muy mala manera. Que seguramente nos hubiéramos corrido porque venía una columna muy importante, pero la verdad que con esa actitud no tuve ninguna gana de correrme. nos pusimos todas con los brazos cruzados a mirarlos muy tranquilas, porque sabíamos que a pesar de que venía una columna de seguridad, o sea, todos los varones de seguridad adelante y la columna enorme atrás, no nos iban a tocar un pelo, porque obviamente era un delirio que hacer pasar algo así en ese lugar. Y nos quedamos de brazos cruzados mirándolos. Entonces en la columna les reclamaban que hicieran lugar para pasar, ¿no? Las compañeras incluso le gritaban, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y uno dijo, bueno, no sé cómo correr a esta gente. Entonces yo le dije, bueno, fíjate de qué manera, porque de esa manera prepotente y violenta, de ninguna manera vas a poder corrernos. De ninguna manera vamos a admitir que un varón se ponga a gritar, y mucho menos en un día como hoy en este lugar. A lo que salió el varón gritón, el de abran, abran, y compañera, disculpa, fui yo, bajando, pero 20 millones de tonos, compañera, disculpa, fui yo, no sé qué, no sé cuánto, y el otro que decía, bueno, ¿con qué organización están? Porque queremos hablar con un referente, o sea, siempre, que ellos quieren hablar con un referente, ¿no? Porque están convencidos de que las mujeres tenemos un referente, siempre hay un referente claro, que además es varón, ¿no? Es más. ¿Cómo no? Menos mal, se cuidó de decir dónde está el varón acá, ¿no? Claro, a lo que obviamente dijo el referente. A lo que obviamente le contestamos que nosotros formamos parte de toda esta organización, nunca hablamos de qué era esa banderita que llevábamos adelante, formamos parte de toda esta organización y no tenemos referente, y nos quedamos ahí, la columna de la Cámpora tuvo que correrse, tuvo que esquivarnos a las 12 delirantes, que nos quedamos paraditas ahí, pero bueno, la verdad es que ahora que lo lamento, porque la prepotencia no daba. Hay una cosa que dijiste ahí, que dijiste como al pasar, y que me parece re loco, ¿no? Que naturalicemos, pero vos decías, esto no podía pasar, y menos en un día como ayer, ¿no? Si te pasa el 24 de marzo, te corres. Lo tenés que comer, te lo tenés que comer el 24 de marzo, sí, y sí, lamentablemente sí. Por lo menos hasta acá ha sido así, qué sé yo, por ahí ahora tenemos pileta para que no pase más, pero la verdad es que, bueno. Bueno, nos queda un audio más, ¿no? El último para compartir, que llega desde Mar del Plata. Ajá. Hola, para las compañeras de la retaguardia. Soy Esther, del Foro No a la Trata y la Multisectorial de Mar del Plata. Acá venimos trabajando hace mucho tiempo en el movimiento de mujeres y en este paro internacional. Hoy fue una jornada muy buena, extraordinaria, con más de 20.000 personas en la calle, donde confluyeron familias, mujeres, también hubo hombres, por supuesto. Lo muy bueno que tuvo es que marchaban al frente de esta extraordinaria marcha, los familiares de Lucía Pérez, de Miriam Florín, de Irene, de muchas mujeres asesinadas de acá de Mar del Plata, y atrás marchábamos todas las mujeres con un distintivo que hemos elegido este año, que era un pañuelo violeta. Bueno, yo estoy muy emocionada, soy abolicionista. Pudimos hablar las abolicionistas y plantear lo nuestro, porque hubo una radio abierta que duró casi una hora y media, y después la marcha. Bueno, ¿qué más puedo decir? Creo que esto fue muy, muy bueno, y que lo mejor de todo fue que pudimos confluir en todo el país, en la lucha contra el ajuste, en la lucha contra los femicidios, en la lucha contra la trata, contra el desmantelamiento de las redes de prostitución, y que pudimos hacerlo las mujeres podemos, si hemos hecho ya 31 encuentros nacionales de mujeres. Así que bueno, gracias a las compañeras de la radio, espero que poder mandarles algunas fotos acá en este WhatsApp que tenemos. Soy una compañera feminazi y por eso hoy las saludé a todas. Y estoy feliz, no por todo lo que nos pasa, sino porque feliz porque estamos en la lucha. Y hace muchos años, y ahora creo que esto es lo que ha coronado toda esta preparación de este paro. Bueno, un abrazo para todas las compañeras y gracias, Euge, por permitirme hablar. Chau. ¿Vos sos feminazi? No, no soy feminazi. La verdad que no me gusta reivindicarme nazi nada. Lo de la compañera obviamente era un chiste interno de un grupo del que participamos. Uh-huh. No, por ahí contar algo en relación a la mirada sesgada que estamos... Porque obviamente son contactos de La Retaguardia, que es la radio que está tomando hoy el Enredando. En La Retaguardia somos abolicionistas. Obviamente... Ayer era un día en el que no se reivindicaba la posición abolicionista de ninguna manera, porque al movimiento de mujeres lo conformamos abolicionistas y reglamentaristas, y esto es algo que por ahí nos distingue a compañeras que luchamos por lo mismo, por ahí la mirada que tenemos en relación al tema de la prostitución, pero bueno, no queremos dejar de contar que obviamente el reclamo de ayer también incluye por supuesto a las trabajadoras sexuales y también incluye por supuesto a las personas que luchan por la reglamentación de la prostitución, porque, porque en la lucha contra la trata estamos de acuerdo y estamos y laburamos juntas. En la lucha contra los femicidios estamos de acuerdo y laburamos juntas. En la lucha por los derechos laburamos juntas. Digo, hay diferencias entre nosotras, pero eso no quiere decir que tengamos los mismos objetivos y los mismos fines. En la lucha por lo cuando sufren aprietes policiales, las pibas que están allí en las calles, obviamente también estamos juntos, ¿no? Pero bueno, hay otros colectivos dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que tienen otra posición más ligada a la prostitución como un trabajo. Estas dos posturas del movimiento feminista se vieron reflejadas, según me cuentan, en varias de las asambleas previas a la jornada de ayer, donde se discutieron documentos, ¿no? Y fue muy difícil arribar en algunos lugares a acuerdos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero finalmente en el documento están reflejadas de alguna manera las dos posiciones, porque se hablan de los derechos de las trabajadoras sexuales y de las personas en situación de prostitución, que es como las abolicionistas denominan a las personas que están justamente, se habla de un estado de prostitución, no como una fuente laboral. Así que bueno, ahí escuchamos algunas voces. Lo que queríamos en esta mañana era reflejar algunas de las movidas que se hubieran dado en otros puntos del país, y lo hemos hecho a través de estas mujeres que nos han mandado sus audios desde Santa Fe, desde Tierra del Fuego y desde Mar del Plata, a propósito de lo que sucedió en esos lugares, para no reflejar solo lo de Buenos Aires en este Enredando las Mañanas. Por cierto, ¿cuántos países fueron? Más de 40 países en los que se realizó la movilización y el paro internacional de mujeres, con diferente fuerza, ¿no? En algunos efectivamente fue paro, en otros simplemente una movilización, en algunos abandono del lugar de trabajo con cobertura de otras compañeras o de compañeros que estaban por allí, ¿no? Pero me parece que ayer finalmente, como se había anunciado, la tierra tembló. No era una exageración decirlo de ese modo, porque, bueno, porque no es tan simple realizar una movida así. Y bueno, parte de eso en lo comunicacional estuvo dado ayer en la maratona a la que nos sumamos desde diferentes radios, ¿no? Y que tiene que ver con una movida que se hizo para armar segmentos desde diferentes radios. Aquí, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, nos sumamos desde Córdoba con las compañías de Zumba La Turba, pero hubo otras instancias, como las compañeras y los compañeros de Radio Sur, que arrancaron la movida allí cerca del mediodía, justamente en el final del Enredando, y fue realmente un laburazo el que realizaron, sobre todo a través de la Red Nosotras en el Mundo, que viene realizando las coberturas de los encuentros de mujeres ya desde hace muchos años y que ha sabido abrir el juego a articular con muchos otros grupos colectivos de comunicación, cuyas compañeras están con ganas de meterle a la comunicación desde la mirada feminista. Bueno, nos Nos vamos a un cachito de música y ya estamos volviendo. Lo hacemos a través de Nico Falcoff. Samba del asfalto que ven hacer la mañana, como esa tristeza en el tren. Restos de las sombras de ayer marcando las caras, llenas de nostalgia y sin fe. Hay tantos recuerdos que van derritiendo escarchas, descansando sobre el andén. Adivinanzas que van sin sus soluciones, junto con las almas están. Debe haber un lugar en el aire, dentro de la ciudad, donde la tempestad se detenga. Debe haber. Las emociones maquinando sin detener, reconsiderar la función cada madrugada para comenzar a nacer. Es como cambiar de lugar sin cruzar la raya, despintando toda verdad, como desafiando la sed, tomar decisiones para terminar en la red.